Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. Hey, sean bienvenidos al otro episodio más del Power Podcast. Episodio, tenemos el 255. Quiero darle la bienvenida al buen arroba Don Charmín. ¿Cómo estás, amigo? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de este Power Podcast 255. No, muy bien, Tito, ¿cómo andas tú? Ya te veo, traes corte de Achita Ludueña. Ya, claro, ídolo. Ídolo. Santos Laguna. Quiero saludar a... ¿Dónde estás, Asaf? ¿Estás arriba o abajo de mí? Está abajo de ti. ¡Ah, chihuahua! Me tocó ser el bottom. Pensé que te puedo pasar algo y... ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Bien, gracias. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ay, me equivoqué. No le puse el 255 aquí en la esquinita, pero ahorita se lo arreglo. Al episodio 255 del Puner Podcast, hoy vamos a hablar de Operación Dragón, papu. Que no confundir con Operación Cacería, que ya hablamos de esa peli. Nunca había visto Operación Cacería, perdón, Dragón, pero no sé por qué siento que esa escena ya la había visto, la final, la de los espejos. Es que es una escena icónica del cine, ¿no? Ajá, y probablemente... en Canal 5 llegaste a verla. Sí. O algo así. Sí. Como que, o sea, me acuerdo de... Bueno, es que no platiquemos mucho del final. Ahorita vamos comenzando. A ver, vamos a abrir la ficha técnica. Es una película del 73, ¿no? Así es. O sea, aquí está, 1973. Dirigida por Robert Close. En el reparto pues está obviamente Bruce Lee como Lee, Jim Kelly como Williams, John Saxon, Roper, y a un papel muy muy secundario, Jackie Chan, ¿no? Yo creo que más que secundario. Bueno, de hecho, más un extra, ¿no? De hecho es extra. Sí, no ha de estar ni en los créditos ni nada. Fíjate que no me quedé a verlos. Pero en los principales obviamente no está. Pero, oye, Chuck Norris está aquí. Uy, quiero aprovechar que llegó temprano hoy Vincent Van Rivers, nuestro fan número 3. Brazo. Y el mismísimo Ian Bellic, Pablo Sandoval, saludos. Abrazo con apetito de nalga. También conocido como arroba cianuro. Hoy en el perfil de Bellic. No. Ajá. Es lo que hacemos para comprar followers, que tengan doble cuenta. Para que se metan en dos. Yo creí que ibas a decir algo sobre su adicción al Tetris, amigo, al Tetris Effect. Uy, andaba acá bien. Lo quiero decir Tetris for Jeff. Tetris for Bellic. Oye, te lo perdiste, Tito, te lo perdiste. Vimos a Bellic. Ajá. Alcancé a ver la miniatura y vi que sale su bello rostro de Bellic. Sí, pero su bello rostro ya trastornado por la necesidad y necedad de pasar el nivel. De pasarlo. Okay. Ya. Como la toma de personaje de anime que ya va a perder la cabeza. Así. Oye, ¿aplicó la del niño ruso esa que rompe el teclado? Pues más o menos, se le metieron los demonios rusos a Bellic. Oye, pero puedo verlo, ¿no? Sí se queda el último stream. Creo que sí. Sí. Es que estuvo un buen rato. Estuvo muy bueno. Pues es que estaba de necio. Lo más chido eran los comentarios porque obviamente Tetris. Obviamente Bellic estaba súper entradísimo y todos acá diciendo que no hagas el maldito drop hard. Uf. Vas a ver, lo voy a echar. Que me disculpe el chat, voy a echarme una Yo, paletita. Justamente yo iba a decir que aquí tengo mi sándwich de mantequilla de maní. Mira, sí funciona con el amarillo. Ya, esto ya se volvió una... Si quieren, dejen, voy por unos cupcakes también. Patrocinado. Cómo se ve el verde ahorita? Ajá. Ah, sí. Te ves, te ves que tienes frío. Te ves Sí. Respira, botella. Charmin, respira. No, el puedo verme todavía más morado. ¿Y tu suéter de Alan de Magneto? Ahí está. Ya estoy morado. Poquito moradito. ¿El sándwich es patrocinado por Beca, que no se lo acabó? Así es, se ve que es multigrano, ¿eh? Aparte, para el podcast de papás, Tito, a mí... Ya, ¿cómo se va a llamar el podcast de papás? Odio, bueno, no odio, pero no me gusta la mantequilla de maní. No me gusta, pero me la tengo que comer. Ese es el amor que siente un padre por sus hijos. ¿De plano? ¿Sí? ¿No te gusta nada, nada? ¿Ni con mermelada? No, no me gusta, simplemente no me gusta. Pues qué piquis. Sí. Sí, amigo. Uy. Saludos a mi tía Elsa, que ya está aquí en el chat. Saludos, calurosos, tía. Un abrazo. Qué bueno que se pasó. Estoy muy contento, de verdad. Otro miércoles por aquí. Voy a compartir esto. ¿Unta? Para compartirlo. Ay, hice quote de tu tweet y no del spoiler mismo. Así pasa. Es lo mismo. Sí, está bien. No se ve cuoteado. Voy a retuitear. Muy bien. Hunter de Dragon, Operación Dragón. Operación Dragón. Oye, 1973. Qué marcadísimo está Bruce Lee. Está así. Sí, porque no tiene ni un solo gramo de grasa, ¿no? No. O sea, está como de mi complexión, pero está súper, súper... Marcado. O sea, de aquí, de esto, de... Sí, ¿no? O sea, se nota que no tiene ni un solo gramo de grasa, todo es músculo. Nada, nada, nada. Y la piel toda pegadita al músculo. Como pollo. Sí, ¿qué más hay que decir de la peli? Tiene algunas frases interesantes. Yo solo quiero decir, Charmin, que cuando tú te... No recuerdo, ¿cómo es? Cuando tú te encoges, yo me expando. No usa el término encoger, usa otro término, otra palabra. ¿A chicas? No me acuerdo. Cuando... O sea, es expandir y otra, pero bueno. ¿Encoger? Tiene como un mentor, ¿no? Vemos el mentor al principio de la película de Bruce Lee. No recuerdo su nombre. Fíjate que... al principio como que pensé que estaba doblada, pero no, sí son las voces, ¿no? O sea, sobre todo la voz del mentor. Es que la graban después. Sí, eso sí se nota. O sea, lo graban primero imagen y luego le ponen las voces arriba. Claro, que era... Es el 73. Que era una técnica muy, muy, muy, muy común antes, porque no tenían la tecnología de micrófonos que hubo después. En algunas de James Bond también se ve. Sí, que usan Technicolor, ¿no? Y sobre todo en las películas de la Edad de Oro mexicana. Claro. Porque... que recordemos que al Tuntún lo doblan. ¿Recuerdan? ¿Qué pasa, Tuntún? ¿No es la voz de Tuntún? ¿Qué pasa, Tuntún? ¿No es Tuntún? Ajá, sí, hablo así. Ajá, no, no es Tuntún. Oye, no sabía. ¿Cuándo llega el color al cine? Ay, buena pregunta. Poco, ¿no? Según yo, llega el color al cine gracias a... ¿Cómo se llama este Molière? ¿El de la película de Hugo Cabret? La primera película a color fue Flowers and Trees. ¿Pero de qué año es? 1932. ¿De cuándo es... ¿De cuándo es Blancanieves? Porque según yo esa fue la primera animada. Ah, no. Es como... A color, animada a color. Las primeras películas a color se proyectaron en el Teatro Palace Verité en Londres, 1909, gracias al sistema CinemaColor inventado por George A. Smith. Pero la primera película completa en color fue con la invención del Technicolor en 1916 y fue el corto de animación de Walt Disney Flowers and Trees, dirigida por Burt Gillard. El primer largometraje en este sistema fue La fiera de las vanidades de Robert Mamoulian en 1935. No sé por qué tenía la idea de que el color en la televisión llegó mucho después, ¿no? No sé por qué pensé que eran como parecidas, pero no. Es que según yo no es lo mismo, porque acuérdate que la televisión se transmitía por ondas. Entonces ese fue como el hallazgo de que lograron transmitir el color a través de las ondas. Claro, sí, el color llega hasta entre el 53 y el 68 a la televisión. Claro, mucho, el señor Diego Molina, que en paz descanse. Que se fue a Estados Unidos para que le hicieran caso. Tú dices el Camarena, ¿no? El de la tele. ¿No era Mario Molina? Mario Moreno Molina. ¿Cantinflas? Mario Molina es el de química, ¿no? Es el del premio Nobel. Creo que sí, no sé. Es el de la tele, ¿no? ¿Ganó eso? No. Son diferentes. Sí. Ay, perdón, a ver, televisión a color, estoy bien menso. Mexicano, eso estoy seguro. Ah, Guillermo González Camarena. Ay, qué oso. Sí, debí haber parecido, un imbécil. Regresando, una peli de 1942. Es una peli no tan extensa, pero lo que decía Charmin fuera de en el chat. Que está chido que los efectos, ¿no? Los efectos de los golpes. Oye, hay algunos que yo vi que sí eran chingazos de verdad, ¿eh? O sea, por más que se vea actuado y bien hecho, o sea, sí se ve la patada así en la cara. A mí me impresiona muchísimo, bueno, muchísimo la técnica de Bruce Lee, ¿no? Sí, y recordemos que todas los stunts y las coreografías de peleas son hechas por él. Me sorprende mucho la velocidad en la que tira los golpes. Como... Sí, o sea, y esta patada que hace como... Ajá, sí. Como si lo hiciera con la mano, pero con la pierna. ¿Qué más? Una película... quería ver qué tiene Robert Close en su trabajo. Tiene más películas. Tiene Cinturón Negro con este actor también, William... perdí su nombre. Jim Kelly. Ah, que el personaje se llama William. Tiene una película con ese actor que se llama Cinturón Negro. Tiene otra película con Bruce Lee que se llama El Juego de la Muerte. Y saben, he visto pocas películas de Bruce Lee, pero me gusta mucho una que es como biográfica. No sé si tiene el nombre también de Dragón. Uh-huh. Sí, la vi. Sí. ¿Cómo se llama esa? Es la biográfica, ¿no? De hecho, me acordé, la vi, y me acordé hace poco porque el malo de Mulan, el antagonista, es el que hace de Bruce Lee en esa película. Se llama Dragón, así tal cual, la historia de Bruce Lee. Está muy buena, a mí me gustó mucho. Sí, es buena. Sí, esa recuerdo haberla visto en Azteca. Pero oye, A mí me gusta mucho Enter the Dragon. Creo que sí es de las películas que tiene Bruce Lee, es la mejor, o al menos la más lograda. Me acuerdo que la primera vez que la vi fue un domingo. Canal 5. Es que era de esas películas que pasaban los domingos como a mediodía, ¿no? Hey. Entonces, yo creo que fue a comer a algún lado. Como a la una y media por ahí, y le estaban pasando, y me acuerdo mucho de esas escenas, ya del final, cuando pelea, cuando ya está toda la trifulca, y está peleando en los espejos. Entonces de eso me acuerdo mucho, sobre todo de la garrita, de la primera, de la segunda ya no me acordaba tanto. Sí, de la segunda parece como de adamantio, ¿no? La que está así como más... Sí, y súper grandota, ¿no? Bien estorbosa. Como, o sea, si tiene la manita así, está como... Aparte con las cuchillas al revés. Bueno, no, cuchillas, o sea, con la comba hacia adelante. O sea, para hacer... Oye, no lo hemos mencionado, pero Bolo Young, este actor... Bolo. Como Bolo, ajá, o sea, as himself. Bueno, no himself, pero se llaman igual. que sale en Contacto Sangriento. De hecho, en los créditos está acreditado, está como Yan C, que es su nombre. Y supongo que después su nombre artístico es Bolo Young. Se le quedó. Estoy viendo que se llama Yan C. Uh-huh. Y ahí sigue, 74 años, pero sí, es el que le echa el polvo a Jean-Claude Van Damme en Contacto Sangriento. Sí. Gran peli de Contacto de Van Damme. Pero respecto, ahora que mencionas a Jean-Claude Van Damme y esta película, estuve muy meditando mucho si esta era una clase de película de Peter Acción y no. No, esta es una buena película. Esta es una película de acción hecha y derecha. Sí. Pero ¿sabes qué? Tiene estos close-up muy chinos que son así como... Como cuang. Como estos acercamientos como... Tiene tomas muy buenas, y tiene fotografía muy buena en ciertas escenas. Me gusta mucho esta escena donde pelea contra el afroamericano, el que tiene su afro, el malo. Ahí se habrá inspirado Tarantino para el peinado de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction. Puede que sí. Ya ves que hay una... Cuando lo lleva a la oficina y que le dice, ¿por qué golpeaste mis guardias? ¿Qué estabas buscando? Y empieza a pelear con él y lo mete como al cuarto donde se están drogando las morras. Uh-huh. Toda esa escena está como muy psicodélica, muy setentera. Eso me gustó mucho. Ahorita que lo mencionas, en esa escena, después ya ves que llega su amigo... Y se abre la toma y se ve así un cuerpo colgado, así todo golpeado. Y ya luego hacen el cambio de toma y se ve así. Oye, ya me regañó mi tía y Bélic. Dice, Camarena, reprobados en historia, chavos. Sí, amigo, estabas metiendo la química con la televisión. Perdón, ya pedí perdón, estoy tonto. ¡Perdón de Dios! ¿En qué estaba? ¿Sabes qué? Pero al principio de la película como que sí se les mueve poquito la cámara. Porque están en esta escena cuando llega este muchacho y le dice, nunca se le quita la vista al rival. Ahí como que se les mueve poquito la cámara. Pero sí, la mayoría de tomas muy bien logradas. Se siente un cine muy... muy asiático, pero visto desde el punto de vista occidental. ¿Qué más hay que decir? Podemos mencionar que pues estas ya es de las películas cuando Bruce Lee ya empezó como a hacer estelar, porque recordemos que uno de sus primeros papeles fue de Kato en El Avispón Verde. Sí. Y la gente le gustaba ver El Avispón Verde por lo que hacía Kato. Entonces como que vieron ahí la oportunidad y dijeron, vamos a hacer películas con el buen Bruce Lee. Es como, digo, no sé qué edad tendría Bruce Lee hoy, pero sí era mucho más grande que Jackie Chan, ¿no? O sea, Jackie Chan hoy tiene... Jackie Chan estaba chavito. Bruce Lee es del 71. Para 20 más que nosotros, entonces súmenle 20, 40 y 50. Pegándole los 50 tendría Bruce Lee. ¿Cuándo hizo esta película? No. Ahorita tendría como 50. No, Enter the Dragon, ¿de qué año es? ¿Mande? No. Bruce Lee es de 1940, Charmín. Ahí andamos muy mal con nuestros datos. Sí. ¿Qué? Sí. Ahorita ya tendría... Ah, no, perdón. Estoy viendo la fecha del pie de foto de cuando fue tomada. Bruce Lee ahorita tendría 80 años, ¿no? O sea, la misma edad de Chuck Norris. De hecho, hay una película que pelea con Chuck Norris. Sí. Y bueno, lo que quiero decir es que, a ver, Jackie Chan es del 54, entonces cuando salió en esta película tendría... 19 años. Estaba chavito. Sí, 19 años. Sí, bastante chavo. Y Bruce Lee, ¿quedamos que era de qué año? Del 40. Del 40. Curiosamente es americano. Ajá. Tenía 33 como Cristo, entonces. Oye, hablando un poquito de Bruce Lee, les voy a recomendar que vean las películas de Ip Man. Están bien chidas porque están basadas, obviamente no son reales todo lo que pasa, en la vida de el maestro de Bruce Lee. Uh-huh. Y están muy chidas, la verdad. Bueno, sobre todo la 1 y la 4 me gustaron bastante. Las 2 y la 3 están palomeronas. ¿Puedes repetir el nombre de las películas? Ip Man, así. Ip, espacio, Man. Ok. Sí. Oigan, ¿qué pedo también con la esta supuesta maldición hacia la familia Lee? Dice mi tía, ouch, ya lo hicieron más chavito que yo. No, hombre, andamos muy mal. No, tía, usted es más joven que Bruce Lee. Y que Jackie Chan. Sí, ¿no? Digamos que sí. Sí. Oye, pero ya se me olvidó que estaba diciendo. La piedra, Tito, es la piedra. Es la piedra. Viva la piedra, banda. Oye, ¿en qué película es el traje amarillo de Bruce Lee? Según yo, es en la última película que hizo, que de hecho ni la acabó y que tuvieron que terminar con tomas de otras películas viejas. Pero ahorita te investigo. Pues a ver, Bruce Lee. Oye, también digo, si ¿sí se acuerdan, ¿no? De Hitmon Lee y Hitmon Chan, están basados en Jackie Chan y... Ah, sí. Sí, se llama Game of Death, que es la otra que dices que dirige el director. Sí, los tuvo, o sea, proyectos truncados, estuvo la trilogía de Way of the Dragon, Silent Flood y Sword and Peace, Northern Leg y Game of Death. Ahí Shaw Brothers. Oye, ahorita Jackie Chan, ¿jugaron el juego de Jackie Chan de PlayStation 1? Creo que no. No. Estaba chido. Era como un beat'em up, uh-huh, pero sobre el barrio chino de Estados Unidos. Estaba chido. ¿Y también vieron la serie de Jackie Chan? Bueno, la... Claro, ¿la claro, sí. Buena. Pero bueno, regresando a la película, vemos como que por momentos fragmentos de cómo es que cada combatiente llega. Vemos que... Ay, olvidé el nombre de... ¿Cómo se llama el tipo que debe dinero que está jugando golf? Ese. Es Roper, sí. John Saxon, así es. Pues él debe como dinero. Y Jim Kelly, bueno, de William nunca entendí qué onda. Solo vi que lo atacan los policías, pero ¿cuál es su motivación para ir a...? No son policías, les debe dinero. Como ¿qué? Una mafia o algo así. Entonces él dice, no, pues me voy para allá y a ver qué pedo. No, sí, al afroamericano lo atacan los policías. Ajá, al afroamericano. Uh-huh. Pues nomás por culeros, porque es negro. Jim Kelly. Ajá. Jim Kelly, sí, que le... Es que ahí me distraje en la película y no vi si había una motivación de... Nomás lo paran y a ver tú, negro... Bueno, en la traducción que vi usan la palabra negrata. ¡Ay! Okay. Oye, sí es cierto, John Saxon, que es Roper, sale en la de Pesadilla en la Calle del Infierno, es el policía. Sí. Sale en Beverly Hills Cop 3, también sale. Uf. Y en sangre de cholo también. Vimos la 1, pero está mejor la 2. La que está en Hollywood, ¿o dónde está? De hecho, tiene. Es la 1, vimos la 1. 197 créditos como actor, Sí, hizo mucha televisión. Vaya. Pero bueno, oigan, Me gusta también la escena de que habla de pelear sin pelear cuando van en el barco. Y habla de... Hay como un bravucón que como que lo quiere retar a pelear. Y le dice, ¿por qué no nos vamos en este bote? Ah, sí, a la, a la playa. Y se sube. Y ahí lo deja el güey y le da la, la cuerda a los niños que estaban molestando, ¿no? Sí. Eso es pelear sin pelear bien. Me agrada este... Tiene varias lecciones brusliescas interesantes. Me acuerdo ahorita de esas dos. Ah, cuando tú te contraes, Charmin, ya me acordé. Yo me expando. Ah. Me gusta cómo habla del combate, que debe ser una obra de teatro, pero con más seriedad. Así le, así le, le llama. A mí me... me una de mis escenas favoritas es cuando lo ponen a pelear contra... Ay, se me olvidó cómo se llama. Ah, no, Bolo. No, no contra Bolo. Ah, O'Hara, O'Hara. Contra ah, O'Hara, sí. Exactamente, contra O'Hara. Y, es y, Robert Ward. Y se acuerda de, pues, de que fue el que mató a su hermana. Hermana. Y a su abuelo, ¿no? La hermana se tiene que matar con un vidrio. Se suicida, para, sí. Para que no la deshonren. Sí. Sí, pero esa escena cuando pelea con él, ¿cómo le rompe toda la mandarina en gajos? Uf. Y todavía este de necio ahí a seguirle. De Bellic, ese andaba beliqueando durísimo. Sí. Ya tenemos nuevo, verbo, beliquear. Oye, pero la opción del malo es el único que mata, ¿no? O sea, a los demás los noquea o los golpea. Sí. Solamente sí. Estos dos mata. Y sí se ve cuando lo pisa y le hace el... Como no, que... pero también a unos, a unos al, al final también le salta encima. ¡Pum! Y y le hace el... Y ahí rompen los... Rompen así este apio para hacer el efecto. Sí. Y aparte me encanta cómo siempre es el... Ajá, sí, de hecho siempre se está moviendo, o sea, siempre está... Las patillas. Ajá, las, los pies, está... ¿Cómo le llaman esa? ¿Es sombreando? No, no sé cómo, pero no, siempre. Pues está de siempre hecho, ahí. Mencionan también en Million Dollar Baby que siempre tienes que estar en constante movimiento, que no te puedes quedar este, quieto, ¿no? Estático. Sí, genial, Bruce Lee, genial, la verdad, la disfruté muchísimo la película. Obviamente ya se siente viejona porque pues ya tiene cuántos, 40, 50. Pero está buena, me envejeció mal. Sí, no, ¿no? Es un clásico, es un clásico, es una de las películas que tienes que ver, ¿no? Uh-huh. Y que la verdad yo volvería a ver, si me la encuentro la volvería a ver. Que recordemos, no está disponible en ningún streaming, ¿no? Tuvimos que ver. Bueno, en Prime sí puedes pagar. Ah, pero ¿como rentada o...? Sí, rentada, rentada. Sí, aquí estoy viendo que... Oye, dice Danister que si ya hablaron de la pelea del siglo. Ah, caray. ¿Cuál es la pelea del siglo, Danister? ¿La de Bellic contra el Tetris? Ah, ¿la de la que pusiste en tu historia, Chum? ¿Es esa? O sea, Don Roque versus... Don Roque versus Don Arnoldo. Empataron, ¿cómo empataron? Oye, empataron. Yo fui Team Don Roque, solo porque es este veterano de guerra. Sí, es exmilitar, sabe técnicas que nosotros no. Puede matar a la gente con este dedo. No confundir con tácticas de guerra de Lucerito. Ajá. Oye, después de ver el video del chavo que lo vio, que le hacen la... ¿Cómo se dice? Pues sí, lo violan con la mano. El de... ¿En la pelea? Sí. Le meten acá. Oh. Sí, yo sí digo, no, pues cualquier cosa puede pasar, con cualquier dedo puedes matar a alguien. Sí, yo creo que sí, Bruce Lee sí nos mataría de una patada. O con un dedo. Así. Oye, esa patada final con la que termina al malo, preciosa, ¿eh? Excelente. De hecho, Bruce Lee tenía... Ubicas en... En este, ¿cómo se llama? Kill Bill, que le enseñan a pegar así como de cortito, ajá, empujando como con todo. Esa es una técnica de Bruce Lee. Explicaba Bruce Lee. Uh-huh. De hecho, hay videos de presentaciones, ¿no? De cómo uh-huh. Este, a muy poco espacio podía mandar volando a alguien en una silla, ¿no? Así. Uh-huh. Increíble, me increíble. Cómo mata al malo y se queda girando el espejo un rato. Sí. esa escena está chida. Ah, recordemos también que su mentor le dice de que los enemigos usan ilusiones y mentiras, pero si quitas la mentira o destruyes la mentira, destruyes al enemigo. Entonces tiene esas pequeñas lecciones de interesantes que me agradan de la película. O sea, como filosofía muy, muy de... oriental. Muy oriental de... O sea, sí, defiéndete, pero no, no ataques por atacar, ¿no? O sea, no es... No de ser inteligente, ¿no? Sí, es así es. Sí, eso está muy chido. Ah, también algo que le dice Bruce Lee al principio es de... Ya ves que dice, a ver, tírame un golpe. Ya, tira el golpe. Le dice, pero tienes que golpearme con... Imprime la emoción. Imprime la emoción. Ya, le da otro golpe y dice, no, tienes que ponerle emoción, no ira. Uh-huh. Eso está chido, ¿no? O sea, como un... ¿Qué practicaba Bruce Lee? ¿Karate? No, es Kung Fu, pero, no. Pero él hizo como su propia técnica de Kung Fu. Ok, bueno, el punto es, sí, es como más defensa, más que llegar y, ¿sabes? Siempre es defenderse, nunca es para molestar a alguien. Ale, tenemos algunos comentarios que si esta no es la película contra Chuck Norris, no, Danister, aquí no. Aquí golpea sin piedad a Jackie Chan, pero nada más. Y dice mi tía... Ahorca, ¿no? ¿Es el que está ahorcando? Sí, y que le truena el cuello, ese mero. Dice mi tía Elsa, en esa misma época hicieron una serie de artes marciales en la década del 70, Kung Fu con David Carradine, que su lucha era más lenta que Bruce Lee, pero duró mucho en la televisión. Pues sí, es que en los 70 fue como el Kung Fu, la explosión del Kung Fu, ¿no? Sí, oye, esta película Confusión. Ah, Confusión, es muy buena. Sí, pero es más para acá, ¿no? ¿O no? No, pero espérate, sí, ¿cuál? Reciente. Porque hay una muy mala de un vato que pelea contra una vaca, que es muy mala, y está la otra que sí está chida. No, donde sale la señora de la chancla. ¿Dónde sale? ¿La de la técnica de la palma? Donde sale la señora que siempre trae una chancla y un cigarro. Que de hecho ajá. Como dato curioso... Está bien chida. Es chida. Como dato curioso, en Confusión, trae la vestimenta que trae Jackie Chan, esta... Como camisa blanca con que trae los aquí. ¿Pero cuál dices tú, Tito? ¿La de la vaca? La 2004. Ay, a ver. Es que la de la vaca la odio. En 2004. No, según yo, la de la vaca es más para acá. Ah, sí, la de 2004. Es muy buena, es muy buena. Oye, ¿qué más hay que decir? La acabo de ver y ya se me olvidó. Pero... O sea, amigo... yo solo me acordé de Gobe. ¿Cuál? ¿Te acuerdas de Gobe? ¿De un ninja en Beverly Hills? No la he visto, Tito. Perdóname. Sí, la has visto. ¿Cómo se llama? Sale este actor, ¿cómo se llama? ¿Sabes cuál me acuerdo mucho hablando de ninjas? Sí, sé cuál es, pero no, No, Beverly Hills Ninja, ¿no? No la he visto. Creo que está en la lista. ¿Saben cuál siempre me acuerdo? Y es un clásico. Bueno, pausa. Es que Gobei sale en Mortal Kombat. ¿Cómo se llama el de la banda roja? ¿Shao Kahn? No, Shao Kahn. Ah, Kung Lao. No, el que da la patada así voladora. Kung Lao. Liu Kang, ¿no? Ah, Liu Kang. Kung Lao es el antepasado de Liu Kang. Tienes razón, perdón. Liu Kang es güey, pero bueno. No, ¿cómo crees, Chavi? Bueno, ya. Me acuerdo mucho de esta película que es un clásico de Azteca 7. Justicia Ciega. Sí, a ver, de nombre. ¿No se acuerda de Justicia Ciega? Es un ciego. Que no, es un ciego que no ve. ¿Qué hace Justicia? Ciego que trae un traje como de diablillo y en realidad es abogado. ¿De qué año es la que dices? Sí, es vieja. Bueno, vieja. Justicia Ciegas. Justicia Ciega, así se llamaba. Pero es un pistolero con... ¿Es un pistolero? No, es como un ninja. Furia Ah, puede ser Furia Ciega. A ver, ¿es con Nick Parker? Sí. ¿Güero? Sí, sí, sí, es con el de. Este. Con el de. No es. No, no es Roy Batty. Es Roy no. Batty, sí. Sí, es Roy Batty, sí, sí, sí, sí. Furia Ciega, perdón, Furia Ciega. Sí, sí es. Sí, ajá, ok. Agrégala a la lista, eso hay que verla. Vamos a verla solo por. Ok, ok. Yo sé que no, yo sé que no envejeció muy bien, pero. Está bien, también. Aquí. Te vamos a juzgar cuando la veamos. No, a ver, dice Danister que Charmín trae ya corte de niño fifero. Ah, oye, estaría bien verga que hicieras un stream así como con la pantalla y el espejo. No lo haré, lo siento. Bueno. Dice oye, dice. Ajá, dale. ¿Ya leíste el de tu tía? Sí, ya. Ah, ya, ok. Kung Fu Hustle, dice Danister. Kung Fu Hustle es la de la señora de la chancla. Y es muy buena, ajá. Es buena, ajá. Y dice, hay una película de Kung Fu donde un personaje tiene una playera de México. No es la película de fútbol. ¿Han visto no sé esa de Kung Fu, la de fútbol? Son la misma. Sí. Sí, Kung Fu Hustle y Confusión, sí. Sí. Pero es que también hubo una que se llama Kung Pao, que también le pusieron Confusión. Ah, sí, sí, sí, que es la de la vaca. La de la vaca y la de unas ardillas, esa es muy mala. Ajá. El maestro de la confusión aquí. Ah, ya. Sí, no, pero esa es como la parodia de la parodia, ¿no? No sé, sí. Qué horror. Sí, no, sí se ve. Pero bueno, oigan, les quiero adelantar qué película sigue la siguiente semana. Estoy muy emocionado que ya por fin vamos a tener. Contra cara. Y John Travolta. Contra cara, papo. Ese para que veas, sí, también es clásico de Azteca 7. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Ya me vi viendo ahí a Nicolas Cage. No es la semana que sigue después de Contracara, pero tenemos películas de Jackie Chan. Sí, por ahí. Creo que Itzel fue la que dijo que por qué no poníamos de Jackie Chan y agregamos varias ahí a la. Hay dos, o sea, la de. Bueno, ya platicaremos, pero hay dos muy como memorables. Face Off. ¿Qué es eso? La iPad, a nuestro celular. Sí, gran póster, ¿Quién es el director? Es el siguiente semana hablamos de eso, Tito. El director es uno de mis favoritos, el mismo de Misión Imposible 2. Ya, es verdad. Uf, nada más. Que no he visto muchas películas de él, pero me gustan mucho como sus tropos. Nick Cage y John Travolta en la misma portada, ¿qué más te digo? Dirigida por John Woo. Pero bueno, ¿qué más? ¿Quieren agregar algo sobre esta peli? Muy buena película de Kung Fu, muy buena película de acción. Esos caras de sufro después de que doy el golpe. Así es, sí. Tienes que sufrirlo. Aparte me encanta la escena esta donde se ve que está cansado de pelear con todos y le echaron el spray así para que se viera que está sudando. Sí, de cuando ya no llegas al baño. Ya no llegas al baño y que está así. O sea, ¿saben qué? Yo digo que Boro, ¿sí era Boro? ¿Cómo se llama el malo? Bolo. Yo digo que Bolo hubiera sido más efectivo si en vez de nada más aventar gente, le ponen la rodilla abajo donde cae y ya ahí lo quiebra. Como sí, cierto. Dije, ay, Bolo, sí, te faltó. Yo pensé, de hecho, que lo iba a quebrar, sí. La de Batman. Pero no. ¡Oh, Batman! No confundí con Polo, el de Liverpool. Soy yo, Polo. Te necesito. Muy buena escena favorita. Yo me quedaría con la secuencia final, la de los espejos. Sí, definitivamente. Luego como que se cansa y lo rompe con el piecito. Otra vez. Sí, muy buena, muy buena. Calificaciones. 95. Oh, ok, yo le voy a dar un 93. 93, fíjate. Bien, yo le doy un 9. Muy bien, muy bien. Ahora, siempre es el gabito aquí de las películas. Sí, sí. Pero no vayan a ser el Señor de los Anillos porque les pongo 9, 8, 9, 9, 9 y 9, 10. Hoy ando con todo. 99, 99, bueno, que no sube a 10. Pero bueno, ahí está. Ahí tenemos Enter the Dragon, Bruce Lee, que creo que no vamos a hablar de Bruce Lee en un buen rato. Creo que no hay otra de Bruce Lee, o sea, no es que las que agregaron. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno. La pongo ya con calma. Vamos a entrar con las notas, tenemos... Ok, a ver, déjame... ...de hoy. Hoy es un día interesante, fíjense, hoy es el aniversario luctuoso de Valentín Elizalde. Y de Fidel Castro. Así es, hace 14 años... Valentina Elizalde daba su último concierto en Reynosa, Tamaulipas, sin saber que iba a ser el último. Y pues bueno, ya entrando con la nota, Armando Maradona, el Diego, Diegue, pues falleció de un paro cardiorrespiratorio a la edad de 60 años. Noticia que pues nos tomó por sorpresa porque venía de una operación, todo había salido bien. Y porque es una edad relativamente joven, ¿no? O sea, no, por ejemplo, Sean Connery, pues, 89, ¿cuántos vivió? Ahí te va. Ya ves, sí. Que dicen que se van de a tres. Hoy fue Diego Armando Maradona, Flor Silvestre y José Manuel Mireles Valverde. Flor Silvestre, sí, bueno, pues sí, ahí están los tres, ahí están. Para quien no sepa, Flor Silvestre era la viuda de Antonio Aguilar, ya. También cantante y actriz, y pues el doctor Mireles, de las Fuerzas Armadas de Michoacán. Pero que no eran artistas esos de los que se van de A3? Pues famosos. Que el otro día estaba viendo una imagen de los fallecidos en 2020 y son bastantes, sí son. Oigan, ya llegó aquí el señor Internet Explorer, el buen fundista dice, ¿ya contaron que Bruce Lee le metió un puntazo en esa película Jackie Chan joven? Sí, que de hecho Jackie Chan cuenta que se puso a entrenar con él y Bruce Lee corría cierta cantidad de distancia. Y un día dijo, vamos a correr más. Y ya iban a tope, ¿no? Y Jackie Chan le dijo, si corro más, me voy a morir. Y que Bruce le dijo, pues muérete. Sí. Le dijo, pues muérete. Si no puedes correr más, pues, ¿para qué sirves, no? Y que Jackie Chan le dio coraje y sí corrió con él lo que restaba. Pero pues, terminó, pues, menso. Confiado. Muy bien. Pero bueno, regresando, hablando de alguien que sí se murió el día de hoy, pues, Diego Armando Maradona. Tú sí te pusiste triste, ¿no, Tito? Sí, pues es que, o sea, dejando de lado su vida personal, pues es un pedazo de historia, ¿no? O sea, sí, del fútbol. Sí, o sea, y digo, tuvo más cosas en lo personal que en lo futbolístico, pero pues tiene el gol del siglo, ¿no? Este gol contra Inglaterra en México 86, antes, creo que es uno antes de la mano de... No, es después de la mano de Dios, ¿no? No, es antes. Es antes, ¿no? ¿Es antes? Según yo, es después. Quedaron, creo que 2-1, no recuerdo. Que por ahí había una imagen que también puso que sale el cielo y salen como tres líneas. Diosito recibió con todo a Diego Armando Maradona. ¿No siguen esta cuenta de Dios Padre? Sí, ya, ¿qué puso? Ya sabía que iba a poner algo así. Puso que... No, no puso de eso, puso que ya fichamos al Diego. Ah, ya. Fíjate que sí entiendo, pero la verdad es que el Diego nunca fue de mi agrado. Está en esa misma categoría que Chespirito, ¿sabes? Chespirito los últimos años era así de, ay señor, ya, por favor. No diga nada, mejor viva su vida que le queda y ya. Pero bueno. 80 y tantos, ¿no? Y Diego se fue a los 60. Estaba súper joven. Jovencísimo. Pero grandes memes de Maradona. Este que no dices que está así. O el otro que el meme decía como cuando ves a otros niños. O sea, cuando vas, por ejemplo, a la fábrica de algo y ves a niños de otra primaria y está el Diego así. O sea, había memes muy buenos. Hay otro, cuando fue técnico de Argentina en 2010. Ajá. Que sale como este. Oye, que hay que decirlo como director técnico. Pésimo. Sí, pésimo. Trajo la mayor. Sí, no, fue sí. Eliminado por Alemania, ¿no? Alemania, creo que fue goliza. No. Fue por goliza. ¿Sí? Sí, creo que fueron 4-0, si no me equivoco. Mira, sí, lo que hacía muy bien era. Tenía buena gestión de vestuario. O sea, era bueno gestionando a las personas, o sea, animando a los jugadores y eso. Pero fuera de eso, la verdad es que no hacía mucho. Lo demás lo hacía su equipo técnico. Y la verdad es que sí, era un buen punch como de energía para los equipos a los que iba. ¿Cómo le fue a Dorados? Llegó dos veces a una final. Las dos veces las perdió ante el poderosísimo Atlético de San Luis. Pero la verdad es que tenía como esta presencia para levantar un equipo que no había llegado a final en mucho tiempo, ¿no? Oye, ya solo. Ajá, sí. Cuando sí fueron 4-0, fue. Ah, okay. Fue un gol de Müller, casi abriendo el partido. Dos de Miroslav Klose y Aaron Friedrich. Fueron los goles contra. Sí, empezó muy, muy pronto. Y como veníamos de la eliminación con Argentina. Lo celebramos. Claro. Oye, que me voy a quedar con ese momento en San Luis Potosí gritando Maradona, claro, Maradona se la come. Se la come. Oh, no, cómo no. Oye, de San Luis al mundo. Nos convirtió en video cuando que conoció al Diego, o sea, no lo conoció así de frente. O sea, así de frente, pero no tan cerca. Dice, yo soy fan de las entrevistas de ESPN de Y se ve que se la están curando los que lo están. Sí, el Pietrasanta, ¿no? Así de... No creo. Pero sí, se va un buen rato, se pierde. Oh, pues que ya necesitaba la coca para mantenerse al tiro. Oigan, fíjate, dice. Después de ese partido de México, perdón, de Argentina-Alemania, da una conferencia de prensa, véanla. Y el güey dice algo como de. A todos mis detractores, que la chupen. Véanla, obviamente es bastante argentino. Uf, gran momento también. Nosotros tenemos nuestro propio Maradona, ahí está Hugo Sánchez. Ahí está. Que cada que abre el hocico es de, ay, Hugo, ya. Cuando quieras, Florentino, yo dirijo el Madrid, ¿eh? Cuando quieras. Oye, dice fondista, muere joven. Ajá. Dice, ¿muere joven, recordado como una estrella del balompié, o vive lo suficiente para destruirte en la piedra? O sea, le presentaron esas opciones y dijo, no, pues ya me voy. Que digo, a mí me sorprende la edad, ¿no? O sea, la edad es muy joven, es como, o sea, para fallecer. No me acuerdo de qué fue su operación, pero estoy recordando qué otro meme nos dejó. Ah, cuando estaban las bubucelas, la línea Ajá. de cal del pasto y que se veía Maradona con una bubucela. Uno de los grandes, grandes memes, el ¡golazo! ¡Mirá el ángulo! Vamos a platicarles, a ponerles en contexto aquí a la gente. Bueno, yo vi un video que lo sacó un poquito de contexto y se ve más gracioso, pero la realidad es que sale un niño sin piernas y quiere atajarle un penal a Diego Armando Maradona. Sí. Entonces, en medio de esto se ve que Maradona tira el penal. Y lo tira al ángulo, imposible para el portero, y lo festeja como de golazo. Sí, ¡golazo! Yo viendo el video completo sí se ve que le tira unos cuantos y que el niño sí las ataja. Sí, o sea, lo que vi yo sí es estaba sacado de contexto, pero sí, o sea, sí se ve que patea la pelota con él un rato y ya luego le pone así como de ándale, güey. Sí, ándale, sí, perro. Ándale, sigo siendo el Diego. ¡Golazo! Oye, las dos copas que tiene Argentina son con Maradona, ¿no? O sea, es 86 y... No estoy muy seguro, amigo. Tal vez sí, pero no confíes en mí. Oye, que mira, lo que decías de su operación, dice, Poco antes de su muerte se encontraba convaleciente tras haberse sometido a una cirugía para corregir un hematoma subdural en la cabeza, producido por un derrame cerebral. Finalmente falleció en una residencia especialmente habilitada para su convalecencia en Buenos Aires, Argentina, a causa de un paro cardiorrespiratorio. O sea, estaba en cama y desde la operación estaba en cama. Entonces ya no aguantó. ¿Cuántas copas tenés? Ay, quiero ver aquí campeón. No, solo tuvo una, la del 86. 86, ¿verdad? La otra no la encuentro. ¿No fue en el 70? También, no, 70 es Brasil. Bahía. A ver, ahorita busco mundiales, pero bueno, sigamos. Ah, ¿qué? Ganó la del 78. ¿78? Uh-huh. Esos son los dos campeonatos de Argentina. Así es. Pero solo uno es este... De Maradona. Maradona, uh-huh. El del 86. Claro. ¿Pero el 78 dónde fue? En Argentina, ¿no? No sé. Fue en Argentina, sí. Sí. Ok. Bueno. Muy bien, ya me quedé con el Diego. Ves, no estamos leyendo el chat y todo nos lo dice Danister. También tenemos a nuestro Messi, el Chicharito, dice. Superación. Yo creo que su mejor paso fue sin duda United. Ya después, ya fue. En el Leverkusen también le fue bien, la verdad. Sí. Sí, o sea, como que sus mejores años fueron así y luego ya entró en decadencia total con. Mira, te voy a decir cuál es el problema. El problema del Chicharito es que está bien, güey. Y que le está pagando a un coach de vida. ¿Cómo se llamaba este? El que lo banqueaba. Ah, Moyes. David Moyes. Moyes, sí. Chicharito. Sí. Estoy bien. Sí se puede. Hay que soñar. Cosa chingada. Oye, Ánimo, Chicharito. Ya despide a tu coach de vida que no te está sirviendo mucho y échale ganas tú. Chicharito, yo creo que se hubiera quedado unos años más en la Premier con un equipo de media tabla como lo hace Raúl Jiménez, que está por superar a Chicharito en goles a nivel selección. O sea, está a punto de convertirse en el máximo anotador de la selección mexicana. ¿El Chicharito? Bueno, no, perdón. O sea, Raúl Jiménez está por superar a Chicharito. A mí me gustan mucho los TikToks de Chicharito jugando Warzone. Ah, ¡Rushen! ¡Nadie rushea! ¡Espare! ¡Mejor voy yo solo! ¡De todos modos voy solo! Juega Free Fire también. Sí. Ya, amigo, ya cuando entras a la MLS todo es el ocaso de tu carrera. Es muy raro que jugadores como este. Pero Vela le va bien y juega bien. Vela está en los playoffs, están por jugar ya las eliminatorias. Ya lo eliminaron, ¿no? A Vela ¿cómo se llama? Creo que los acaban de eliminar o ganaron uno de los partidos 3-1 porque falló un penal Vela. Ahorita te digo, cabrón, ya aquí me aparece la final, ¿qué? Oigan, aquí tengo los datos de la selección por si quieren. A ver, ¿quién es el máximo anotador ahorita de la selección? Máximo goleador actualmente es Javier Hernández, Chicharito. ¿Con cuántos tantos? 52. Ajá. ¿Y Raúl, seguido de Zorro, el desierto de los Leones, Jared. ¿Por qué? Con 46. ¿Cómo Cuauhtémoc? Que quieres Jared? y luego está Cuauhtémoc Blanco, ¿eh? No me lo esperaba ahí. Está con 38. Ah. Y luego. Jared, 46. Cuauhtémoc, 38. Matador, 35. Carlos Hermosillo, 34. Enrique Borja, 31. Roberto Alves, 30. Hugo Sánchez, 29. Luis García, 28. Y Andrés Guardado, 28. No está ahí Raúl Jiménez. Oigan, pero déjenme decirles que el siguiente juego del LAFC de Carlitos Vela es en la poderosísima Conca Champions League. Cuartos de final contra el Cruz Azul, papá. Qué triste. No, yo digo que sí gana el Cruz Azul sin problema, ¿eh? Y ahí les va este dato, que quiero decirlo solo por quien encabeza esta lista, el número uno con más presencias en la selección mexicana, Claudio el Emperador Suárez. El Emperador, papá, el Emperador. El mejor número dos que ha tenido la selección mexicana. Oh, sí, el mejor de muchas cosas que ha tenido la selección. Y pues ya, ya es todo lo que vamos a hablar de fútbol. Entonces escuché mal, yo pensé que tenía más, pero mira, Raúl, la verdad es que Raúl está en un buen nivel. Está en un mucho mejor nivel que el Chicharito, eso es verdad. Pues sí. Pero bueno, este es otro podcast, es nuestro otro podcast inexistente de deportes. Los viernes a las 8 de la noche. El fútbol. A ver, mira, aquí dice Carlos Vela falla penal por agrandado en los playoffs de la MLS. Horrible, horrible. Sí lo vi, perdió, de hecho, perdió 3-1. Ok, pero es a un partido, ¿verdad? No sé, la verdad, no sigo la MLS, pero pues yo creo que ya fue, porque ya su siguiente partido es hasta diciembre. Contra Cruz Azul. Porque aquí dice que. Ah, sí, en la. ¿Cómo se llama esta Conca Champions? Conca Champions League, claro. El Cruz Azul. ¿Pero será este el año de Cruz Azul? A mí me da morbo solamente por eso la Liga MX, quiero ver. Oye, ¿cómo va el clásico nacional? Está, mira, te puedo poner al corriente. Lo ganó Chivas 1-0. No puede ser. 1-0. Qué vergüenza. Contra ese plantel de Chivas, perder. Vergüenza. No puedo creer que el ¿cómo se dice? O sea, la tabla, si tú ves la tabla, el fondo es la que está ganando los partidos. Oye, pero ¿sabes qué? La magia la hizo Vucetich, el Rey Minas. Ese equipo estaba mal. Corrieron a Mohamed así de la nada, nada más, pum, ya lo logró. Bueno, ya me estoy clavando en temas de deporte. Ya vámonos, siguiente. Sigue con lo que sigue, mira, Mads Mikkelsen. Uf, el señor Mads. Para darle a Animales Fantásticos, que a mí, por ahí vi un post que decía que Johnny Depp se había pintado el cabello y que después le avisaron que siempre no. Entonces el güey sale en una foto todo incómodo, así con el pelo güero. Y pues Mads Mikkelsen, actorazo, ¿qué les digo? Actorazo. En Hannibal y Doctor también sale Strange. Casino Royale. Strange y ay, ¿cómo se llama su personaje en Casino Royale? Death Stranding. Uff, Death Stranding. Ay, qué juegazo con Mads Mikkelsen, no te pases. ¿Es que ese juego le hubiera ido mejor si hubiera salido en 2020? No, yo creo que le fue muy bien, de hecho. Sí, no olvides que sí salió en 2020, amigo. Ah, bueno, pero el de PC. El de PC. Y de hecho, en los Joystick Awards, que no sé si vamos a hablar de ellos, ganó mejor juego de PC del año. No los tengo, pero ahorita los agrego. Ah, y el villano en Casino Royale. Les estoy diciendo, pero me están ignorando. Y también, oye, también tiene una. Tiene su personaje, el papá de Jyn Erso en Star Wars, sí, claro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su hermano? Ah, caray. De él. ¿De sí, son los Mikkelsen. Los dos son muy buenos actores. Ah, pero ¿qué? No lo ubico, amigo, la verdad. Ah, sí, no, Chihuahua. No. De... Tú estás hablando de los Skarsgård, ¿no? No. Estás hablando de Kevin Bacon. Lars. Se llama Lars. Sí, Lars Mikkelsen. Lars Mikkelsen sale en... ¡Ah, claro! ¡Claro! Sherlock Holmes, de Cucumber Watch. De Cucumber Watch. Tienes razón. Y los dos son muy buenos. En Sherlock Holmes se rifa. También sale en House of Cards, es el presidente ruso. Muy buenas esos episodios. Sí, cierto, se parece un chingo a Putin. Sí, cierto. No, sí. Perdóname, Charmín, pero tienes toda la razón. Actorazos. Ajá. Cierto, es hermano. Sí. Uf. Es verdad, es verdad. Sí, está buenísimo, buenísimo. ¿Cierto? Pues a mí me gusta más Mads Mikkelsen que Johnny Depp. La verdad es que Johnny Depp siento que no ha hecho algo bueno en muchísimos años, pero bueno. Ah, pues es una buena peli. ¿Quién soy yo para juzgar al señor Depp? Ya ven. La última, pues, fue... Ah, la última buena. Piratas del Caribe 1. 2003. Pero eso fue hace un chingo. A ver, vámonos. Waiting for the Barbarians, Animales Fantásticos. Híjole, se me hace que chance y sí, 2003. Bueno, pues es que... Rango. Su última buena película fue pero es puro voice acting. Pero, pues, ahí hay algo. Está bien, pues Mads Mikkelsen, digo, qué bien por Mads Mikkelsen, qué mal por Johnny Depp, pero... Yo creo que, ¿sabes qué? Yo hubiera dejado a... Uy, perdón, ¿sabes cuál película sí me gusta de Johnny Depp? La de Public Enemies. Pero eso todavía más para atrás, ¿no? No, es de 2009, con este... Cuando estaba en auge este... Christian Bale. Ah, ya. Pues bueno, es antes de Rango. Es que se acuerdan que en Animales Fantásticos es Colin Farrell, pero al final se cambia de... Yo hubiera dejado Colin Farrell. Colin Farrell está chido. ¿Sí? Colin Farrell. Fallen. Colin Farrell. Muy bueno. Sí, sí, sí. En esa cara de chico malo. Pero bueno, ahí está. Ahí están los chismes de la farándula. Vámonos. Lamentablemente no hay trailers de qué hablar. Ya hablamos de el de Justice League, ¿no? Sí, platicamos la semana pasada. Sí, no hay nada que hablar. Tenemos, miren, ya empezó. Vamos con los temas de jugones. Ya empezó la venta de otoño de Steam. Hay cositas interesantes. Déjenles, abro, les cuento la nota. Ah, está, dejé aquí abierto Steam para checar eso precisamente. Miren, está están en las destacadas. Está Fall Guys con el 20% en 148. Está Resident Evil 3 en 428. Sekiro en 844, que tiene un 35 de descuento. Está, ¿ya dijiste Jedi? Star Wars Fallen Order. No, ese cuánto es... ¿En cuánto está? De 1300 pesos está solo 519. Okay. Ese también es un buen descuento. Está Death Stranding en 573. Gran juego. Sunset Overdrive, que ese me llama la atención. Uy. Está en 46 pesitos. Cómpralo, divertidísimo, divertidísimo. Te va a gustar mucho. Más, le voy a entrar. La verdad es que está. Y la neta, lo acabas. ¿En qué te gusta? ¿20 horas? Tal vez menos. Ok. Sí. Vas a ver, voy a echarme. Sí, Sunset. A ver, vamos a ver si lo corre la potato. Está Doom, el de 2016 en 119. Uy, otra ofertota. Juegazo, me encantó. Ese sí lo tengo. Creo que lo compré. Sí. Más caro, más barato, pero. Sí lo tengo. Está The Master Chief Collection en. Tiene el 35 y está en 486. Oye, que la Master Chief Collection, perdón por el apéndice, acaban de hacer el update para Series S y Series X y dicen que se ve espectacular. Entonces ya me entró la espinita para jugar. Ya se veía bien desde antes, ¿no? O sea, creo que solo es el 1 que puedes ver el en tiempo real. El 1 y el 2. Eso se me hace cool. Está Among Us. 46 pesitos. Está Phasmophobia en 134 y Ori and the Will of the Wisp en 399. O sea, son como las ofertas destacadas. Otro juegazo, hay, Hay más, pero para que le den una checada a aunque Steam, aunque la verdad, si por ejemplo si quieres jugar Doom o si quieres jugar Ori o si quieres jugar, o sea, esos juegos que están disponibles en el Game Pass también de PC, mejor cómprate un mes de Game Pass y los juegas. Claro. ¿A cuánto está el mes de Game Pass? No sé. La verdad sí está como en 200 pesos. Ok. Pero bueno, pues ahí están las ofertas de verano. A lo mejor, fíjate que me voy a animar por Mira, chance y si Sunset Overdrive sí lo corre. Pues, puedes conseguir el primer mes, el primer mes de Game Pass para PC por 10 pesos. Ok. Bien, muy bien. Bueno, entre otras notas tenemos... Por 46 pesos yo sí pondría a sufrir a la potato, la neta. Pues sí, a ver si se deja. Todo en low, todo en low. De hecho hay un Will Run, pero obviamente por la gráfica no lo va a decir que no lo corre. Pero no pide mucho, entonces casi sí. La pones a parir chayotes a la pobre potato. Hay un estudio de que en Steam, o sea, está la plataforma y las computadoras que juegan o que los usuarios tienen no son las más nuevas, son, o sea, son viejitas. Son viejitas, es curioso eso, ¿no? O sea, hay todo el mundo la PC Master Race, o sea, hay gente que sí tiene su GTX RT 90000 y hay gente que pues tiene su potato, ¿no? Charmin. Yo, lo que les quería comentar que Marvel's Avengers no ha recuperado la inversión. En la nota no dice el costo, pero su... Se les antoja, o sea, de entrada, ¿se les antoja jugar Marvel's Avengers? A mí no. A mí no. La verdad es desde que lo anunciaron se veía bien feo. Y sí tiene como que, ¿sabes qué? Se siente como un producto ajeno a todo Marvel. O sea, yo sé que es Marvel, es Square Enix, pero el hecho de que no esté la cara de Robert Downey Jr. como que le baja un poco la... Pues todos tienen una cara bien extraña. Pues a nuestro pesar y de que digamos, ¿no? Pues está chido que... Que se diversifique. Exactamente. La verdad es que... Pero... Que quiera crear como este MCU, pero en los juegos, ¿no? Incluso creo que el error es que busque como las gráficas realistas. Ajá. Y que sí, ahí sí, es cuando sí, tú haces el check y dices, oye, esta no es la cara del Capitán América que conozco. A lo mejor si hubiera sido hacer shading y que se ven como cómic, dices, los juego, pues, por los cómics. Había un juego, creo que era de X-Men, ¿no? O de Avengers también, que era Deadly Alliance, ¿cómo se llamaba? Que era muy popular. Ah, no me acuerdo. Pues era como un tipo como RPG. Estaba chidito. Yo me hubiera ido más por ese lado, pero sí, el hecho de que no estén las caras de los personajes como... Es que ese Capitán América no. Como que y luego... Luego Black Widow parece Carla Sousa. Este es el Capitán América. Yo quería el de la leche Lala. Fíjate, mejor leche Lala tiene a el Capitán América. Para que veas que la leche deja. El punto es... Ay, ya se me fue. El punto es que... Pues te pusiste a pensar en esas cosas y ya. Me ha ayudado a vender, pero... una pena, ¿no? El director de Square Enix se llama Yosuke. Ya estoy como el griego. Yosuke Matsuda. Dijo que no han recuperado la inversión del juego. O sea, esto suma el año de la pandemia y el COVID y pues... ¿Sabes cómo se ve? Se ve como si hubieran hecho... Cualquier persona hubiera hecho cosplay, así se ve. Es muy genérico, ¿no? O sea, no es... Y Black Widow. Le hubiera dado una identidad. Pero sí, Black Widow que parece Carla Sousa, te pasaste. Es que sí parece Carla Sousa. Y el único que da el medio gatazo es Iron Man, y eso porque trae el traje puesto. Pues sí. Pues tampoco. Hulk se parece a las primeras de la peli de Edward Norton. Pero bueno, pues ahí está. ¿Cómo se llamaba Luca Ferrari? No, ¿cómo se llamaba ese? ¿Quién? ¿El que sea Hulk? Sí, el que sea Hulk. ¿El fisiculturista? Sí, ¿cómo se llamaba? Era Ferrignoni, Ferrari. Sí, como italiano, ¿no? Sí. Lou Ferrigno. Lou Ferrigno, sí, Lou Ferrigno. Sí. Uy, estaría chido un juego así con el Hulk viejito. Yo me digo, la película pudo con el pelo así todo feo. De chayote. La película pudo haber aprovechado mames que Spider-Man ha hecho muy bien. Metió el traje de Andrew Garfield, metió el traje de Into the Spider-Verse, metió el traje de Tobey Maguire. Entonces, yo hubiera hecho eso, ¿no? O sea, hubiera metido skins de los cómics, ¿no? Hubiera estado chido. Pero bueno, pues ahí está el terrible fracaso de Marvel Avengers. Y otra de las noticias tristes es que retrasaron el DLC de Cuphead, que se llama del de Sweet, no sé qué. Sí. Sí, el Delicious Last Course. Hay que recordar que como retrasan este DLC, también retrasan la versión física que viene para Switch, porque se supone que ya es una versión con todo el contenido. Y no dieron fecha, nada más en algún momento de 2021. Ellos también dicen, sacaron una cartita tipo Cyberpunk y diciendo que pues les ha impactado el COVID, que han tenido estos problemas en sus estudios. Y pues en algún momento de 2021 tendremos Cuphead, que no he acabado, por cierto, ahí lo tengo. Yo tampoco, amigo, no está solo. Yo ni le he jugado. Está muy perro. Sí, sí, aguanta la bota, no es, sí, sí la aguanta. ¿No estará en descuento ahora en Steam? Sí, fíjate. Pero el punto es, pero Charmin, por favor, si haces un stream de Cuphead, quiero que por favor falles el tutorial como el güey del video, que no da el salto, no da el doble salto, se queda pegado así a la pared un rato. No me acuerdo de qué. No lo vi. Sí está en descuento, pero no está tan en descuento. ¿Cuánto está? ¿300 pesos? ¿300? No, cuesta 179 y está en 134. Si está barato, yo lo compré en 250. Sí. No, si alguien me lo quiere regalar. Como en 400, creo. Charmín, Steam. Aquí están viendo el PayPal de Don Charmín. Sí. Su cuenta de Steam que les va a dejar. Mejor la cuenta de Steam directo, Don Charmín, tal cual. Como en todos lados. Don Charmín en todo, ¿eh? Sí. A ver, un día voy a agarrar una cuenta de un tipo así raro y voy a poner Don Charmín nomás para quitarte. No, ya la tiene. Ya lo tengo, ya lo tengo. En TikTok ya lo tengo. Oye, habla, bueno. Asaf, como que te diste raro. Hola. Ah, no, ya. Entonces, fue aquí mi señal. Bueno. Estoy agarrando señal, carnal. Tengo aquí los Golden Joystick Awards, si quieren. ¿Te damos? A ver. No, se va a enojar Tito, se va a enojar. Va a ser un berrinche. Ahí va. Se va a discutir. A ver. Vamos a juzgar. Me voy a ir en el orden en el que están, que supongo es que fue de como, no sé, menos al más, porque al último está el Ultimate Game of the Year, entonces okay. Vámonos en primero. Dice Best Storytelling, The Last of Us, parte 2. Míralo, ya agachó la cabecita, ya, nada más le hizo así, nada más le hizo así. Como de chinga la madre, pinche culero. Esto lo diré, ¿te acuerdas de Abby? Uf. ¿Qué? La mamada. No, está bien, sigue chame. Por eso Best Multiplayer, mejor multiplayer, Fall Guys. ¿Se vale? Sí, tuvo mucho eco. Tuvo su auge. Mejor diseño visual, The Last of Us, parte 2. Sí, está brutal. Técnicamente es increíble. Mejor expansión de juego, No Man's Sky Origins. Qué curioso que No Man's Sky ahora sea un buen juego cuando salió, ¿no? Después y como de 4 o 5 años, esa, ¿no? Esa sombra la siga pesando, pero pues hasta donde sé, con las preventas y todo, la alcanzaron a librar. A librarla. Sí, ajá. Sí, es qué curioso, ¿no? Ahora sí es un juego completo, es como... Sí, ahora sí, ya, si lo compras ya son 3 discos, no nomás uno. Dice juego móvil del año, Lego Builders Journey. No sabía que había un Lego para móvil. Builders, ajá. Mejor audio, The Last of Us, parte 2. The Last of Us. Mejor indie, Hades. Sí, Hades, es muy bueno. Still Playing Award, como el juego que se sigue. Recurrente, ¿no? Ajá. El grandioso, el magnífico, inalcanzable Minecraft. ¡Oh, qué chido! ¡Qué chido! ¡Wow! Minecraft es una joya. Sí, es cierto. Hay que entrarle al Dungeon, Sermin, se ve bueno. Estudio del año, no lo tengo, Tito. Simón, Tito. No, pero por ejemplo, es como un diablo con Minecraft. ¿Qué más puedes pedir, Jamie? ¿Se puede cross-platform? Si se puede cross, juego con ustedes. Es bueno, es un dungeon crawler. ¿Tú qué quieres? Un RPG accesible, Charmin. Ok. Veremos, veremos. Lo paso a discusión. Paso a la gerencia. Sí. Estudio del año, Naughty Dog. El equipo de eSports del año. Ah, no. El juego de eSports del año, Call of Duty Modern Warfare. ¡Órale! Mejor. ¿Cómo se llama? Dices, supongo que es por todo lo que involucra. Sí. Todo lo que involucra Call of Duty Modern Warfare. Sí. Ah, la franquicia. Sí, porque es el juego de eSports. Es que realmente, o sea, Warzone es parte de Modern Warfare, pero ya Warzone ya se separa un poquito para que se integre Cold War, pero Cold War es de otro estudio, pero Warzone fue el que pegó. Ah, es Treyarch, creo, ¿no? Treyarch, ajá. No, Treyarch es el de Cold War, que son los de los zombies. Sí, sí. Infinity Ward son los de Modern Warfare y eso. Oye, grandes campañas, la de Modern Warfare 2 y Black Ops, el primero. Dicen que también Cold War está chido. ¿Pero te acuerdas en ese momento que quitaron las campañas de los juegos? Muy mala idea. En el 4 lo quitaron y le fue muy mal. Y el modo Blackout, que era el Battle Royale, le fue muy mal. Oye, pero ¿dónde quedó el remake de Modern Warfare 2? ¿Cómo lo puedes comprar o jugar? Ah, yo, por ejemplo, a mí me sale en la tienda, nada más lo compras, te cuesta $500. Ok. Sí, bueno, bueno, el de mis multiplayers favoritos. También el de Black Ops está bueno. ¿Qué onda, Cholo? Ah, mejor streamer o broadcaster, Ian Brandon. Arroba Don Charmin, síganlo en Twitch, uf, buenísimo. Mejor juego familiar, Fall Guys. ¿Se vale? Okay. Mejor comunidad, gaming community, comunidad de gaming. Minecraft, claro que sí, como el que no. La neta se lo merece. Mejor performer, ¿cómo lo dirían? Mejor actuación. Kamala Khan en Avengers, Sandra Satt como Kamala Khan en Marvel's Avenger. Oh. Ah, ya sí, como mejor actuación, ¿no? Ajá, mejor actuación, sí, es para Sandra Satt, que es Kamala Khan en Marvel's Avengers. Mejor Breakthrough Award, que es como descubrimiento. Ajá, fue para Innerslot, que son los creadores de Among Us. Fue un hitazo. Oye, que ya era un juego viejo que de repente ¡pum! ¡Vámonos! Pegó, o sea, imagínate que tú hiciste tu jueguito en el 2018 y dices, bueno, pues ahí más o menos, y de repente se disparó. ¿Cómo fue? Fueron los streamers, como que uno dijo, mira, pues tengo este jueguito y dicen que está chido, a ver, vamos a probarlo, y desde ahí ¡pum! ¡Vámonos! Para arriba. Luego está un premio que es Outstanding Contribution, que es The Gaming Industry. No entiendo cómo va ese premio, pero está. Y vamos con lo choncho. PC Game of the Year, juego de la PC del año. Death Stranding. Juegazo. Sale como enero, febrero, ¿no? Sí, más o menos. Y luego está el mejor hardware para gaming, NVIDIA GeForce RTX 3080. Que nadie puede comprar, pero ahí está. Ajá. Y luego el juego del año de PlayStation, The Last of Us Parte 2. ¿La tienen por consola o cómo? Hay uno por consola y luego el choncho. Y luego está el juego del año de Xbox. ¿Ah? Es Ori and the Will of the Wisps. The Wisp. Okay. Ajá, muy bueno. Y luego el juego de Nintendo del año. Está la pregunta, Fen. Animal Crossing. Ajá. Y luego el Most Wanted Award, que es como... Más deseado, ¿no? Va a venir, el que todavía no está ahí, está anunciado, o el que por ahí viene. Y es la secuela de God of War. Uff. Que no tiene nombre. Y luego está el Critics Choice Award, que supongo que es el premio que da únicamente la Academia de los Golden Joystick, que es Hades. Mm-hmm. ya me da ahora más curiosidad, ¿sabes? Está muy chido, y está muy chido. El Ultimate Game of the Year es para The Last of Us Parte 2, Sony Interactive Entertainment. La más cantada, se veía venir. Se veía venir, se veía venir. Es la más cantada, claro que sí, a la academia le gusta, la más cantada de la noche. Sí, a la academia le gustan estas historias que te ponen en contextos difíciles, que divide a la crítica y a los jugadores. Sí, sí. Pero a ver. Está bien, este, un resultado para todos, ¿no? Digo, Animal Crossing, el Game of the Year de los, este, ¿cómo se llama? Ah, de los Game Awards, claro que sí. Fíjate que la que anda muy clavada ese, ella sí, este, sí lo ha retomado. Yo tengo mi buzón lleno de muchas cositas que no, pues que me mandan y no abro. Ya hasta tengo cucarachas en mi casa, amigo. Pero también vi que se gasta mi dinero. Y este, fíjate que lo chido de Animal Crossing es que como que regresas por temporada y hay una actualización. O sea, le meten cositas. Eso está chido. Sí, se le da seguimiento y continuidad. Eso es lo que te mantiene ahí. La neta sí está chido. Por ejemplo, hay formas de juego que te hacen estar diario y hay otras que te hacen estar como, ven en otoño a pescar este pez, ven en diciembre, ven en, o sea, como las estaciones. Eso está muy bonito. Que en diciembre pues está nevado y eso. Pero bueno. Este, a mí me gustó. O sea, se ve que está balanceado. Está chido que Minecraft tenga dos premios. Está chido que Hades tenga dos premios. Pero está bien raro, fíjate, porque se supone que Spider-Man no entra, o sea, Miles Morales Spider-Man, pero sí están nominando al actor de voz. Está como raro. No sé, ahí sí no sé cómo vayan, se supone, este. Se supone que entró después del periodo de, ya ves, como los Oscars que tienen como fecha límite. Tipo, y lo que pasa es que también no toman en cuenta a Miles Morales como un juego solo, sino como un DLC. Pero es que está bien raro eso. Es que no es un DLC. Es que si es un juego solo, ajá, es un juego. Un poco más pequeño, está raro. Es que debió de haber sido un DLC, pero necesitaban sacar algo para el PlayStation 5. Entonces, y le dijeron, no, estíralo, ajá, pues, estíralo. Lo hacemos juego, carnal. Sí, digo, está bien. Oye, vi este, ¿cómo se dice? Vi videos de Spider-Man, el original remastered, y está chido el ray tracing. Puedes escoger entre dos, o ray tracing a 30 cuadros o 60 cuadros por segundo. Yo sí me iría por ray tracing, porque ya que lo probé, ya que lo tuve en mis ojos y ya que lo disfruté, qué brutal es esa joyita de ver cómo se comporta la luz de manera real. Está increíble. ¿Ustedes en sus lentes tienen ray tracing? Mis lentes tienen ray tracing. Tenemos ray tracing en el Puner Podcast. Miren. Todo es hardware, no es este video. El punto es, sí, yo creo que se ve brutal el ray tracing, se ve increíble que veas la flamita así en el vidrio o en el... Ajá. Dice mi carnal, se llama Ragnarok, pero carnal, yo no estoy muy seguro de que el nuevo God of War 2 se vaya a llamar Ragnarok, porque lo único que dice es Ragnarok is coming. Pero ya lo platicamos, sí, en el Broson Games, creo. Sale la runa y dice is coming. Este, vean los episodios de Broson Games. Pronto vamos a tener otro episodio ahí para que lo chequen. Checa el de The Last of Us, Tito, para que te enojes. Muy bien. Para que digas, ¡ay, mataron a mi papá! Qué madre sí va a decir. Voy a poner mamado de los brazos nomás para llegar a ese episodio, así como. Y ahora sí, ¿qué estaban diciendo? Pero bueno. Estábamos con. ¿Qué fueron? ¿También fueron vía streaming? La verdad sí, es que no. Sí. Sí, fue ayer en la noche, hosteados por Laura Bailey y Travis Willingham. Este, Laura Bailey es actriz de voz. Uh-huh. En anime, en películas, en Pues Laura Bailey es la actriz de... Ay, espérate. Lo último que hizo ella es para... Es Black Widow en Marvel Avengers. Es Abby en The Last of Us. Abby, Finn de Last of Us. Es Kate Díaz en Year 5. Bueno, tenía... Uy, Kate Díaz. Tiene una lista enorme. Mira, en videojuegos. La neta, y el año pasado el año pasado se merecía ese premio de actuación de voz por Gear 5. Se lo merecía. Este, Travis Willingham es, bueno, es conocido por este, la, es el, es miembro del cast de Critical Role y hace voces para Dungeons and Dragons y esas cosas de nerdos. También hace para anime, este, también hace para animación, también hace para películas, bueno, películas tiene muy pocas, este, y pues también para videogames, videojuegos, tiene muchísimo. Es Thor en Marvel Avengers, y es este Lars Rattle en The Last of Us. Es Harold Tapal en Fallen Order. Ay, muy bueno. Está bien chida la historia de ese juego. Tengo mucho conflicto con el gameplay. Es Wilson Fisk en Spider-Man. El Play 4. Ya. En el remaster. En los dos. Pero amigos, si les gusta Star Wars, si les gusta Star Wars, jueguen Fallen Order. Oh, pues lo jugaría si pudiera. Yo di Fallen Order. Ya mero, amigo, ya mero. Corrigieron muchas cosas, ¿no? O sea, corrigieron mucho de las microtransacciones que tenía, que tuvo más bien Battlefront 2, ¿no? Pues de hecho no hay microtransacciones ya. Todo lo desbloqueas. Bien, bien, eso me agrada. Sí, la neta. Estaba muy mamón lo de comprar. Te salían tus personajes y te pedían un chingo de horas de juego para. Y la neta, el juego le fue súper bien. Le fue súper bien. O sea, eso le dio una lección a EA de cómo sí hacer las cosas. Cambiaron de estudio, ¿no? Ya no lo hacía BioWare, ya lo... No, ya lo hacía, no sé si LucasArts, no me acuerdo quién lo hacía. Pero sí, hubo una reestructuración muy muy fuerte por parte de Disney. Pero bueno... ¿Qué más les iba a decir? Ah, os queda una nota también que pasó en este Respawn, día. Respawn Entertainment. Ah, pues los de Titanfall. Uh-huh. También el mejor multiplayer, tengo entendido, o de los mejores multiplayers es Titanfall 2. Sí. Pero bueno, algo que pasó es que Best Buy va a cerrar sus sucursales en México. ¿Se veía venir? Fíjate que yo la última vez que vi a Charmin lo vi en un Best Buy. No es cierto, te volví a ver. Ah, sí. No. Pero ¿dónde? Pero sí. Yo en Best Buy sí compré muchas cosas. En la pizza. Sí, me lo encuentro así como en Random Places a Charmin, así. Pues es San Luis, amigo, pero, sí. Sí. Pero sí, o sea, era caro Best Buy. Y cuando comprabas algo era porque estaba en un super ofertón. Yo ahí lo último que compré fue unos audífonos que me duraron muchísimo. Y estaban en oferta. Pero fuera de eso, los precios siempre estaban como de, ah, caray, lo consigo más barato en otro lado. En Amazon. Sobre todo porque, ¿sabes qué? Mantenían. Es que Amazon se los come todos. Pero ¿sabes qué? Mantenían. No entiendo esa razón de mantener precios de 3DS en juegos de 1000 varos de 3DS, ¿sabes? No, pero eso viene desde Nintendo, ¿no? Sí, o sea, bueno, sí, Nintendo mantiene esos precios, pero no sé, es un juego que en un Gamers o que en un... incluso en un Game Planet, que también es caro, encontrabas en, no sé, 800, 900, y Best Buy sí subía todo. Ah, ahí compraste, me dijiste, Mario Gatito, ¿no? Que con cupones... Sí, pero comprar una laptop que costó X cantidad... Te regresaban 100 por cada 1000. Nada más pagué como otros 200 pesos, una cosa así. O sea, la computadora le costó. Si el juego valía como 1100. No. Sí, o sea, fue una laptop chiquita, ¿no? 8000, 9000 pesos. Lo último. Ajá, sí. No. Me salió súper barato, es Mario Gatito. Pues sí. ¿Qué bueno que me salió barato? Porque no es mi Mario favorito. O sea. Está bueno. Sí, está bueno. pero es este como Marios en vistas en este pues, corte isométrico. No, sí, no quiero decir 3D porque pues el monito es 3D aunque esté plano en ya en Wii U, pero sí, como dices, en isométrico como que no. Oye, pero no me hallé. Pero Mario Gatito es para Wii U. Sí. Para sí, de hecho salió originalmente en Wii U. No era, ¿cuál es Mario Gatito? Pues el Super Mario Gatito. Ah, ya. Te hubieras comprado mejor los Galaxy, Charmín. Y está Mario, Super Mario Wii U, ¿no? Algo así, ¿no? Super Mario Wii U, algo así. New Super Mario. Ah, sí. Wii U, ¿no? El que es plataforma como. Ajá, como sí, los Mario, también, sí. El que es multiplayer. Que puede jugar cuatro como a la vez. Pero lo que les decía, yo recuerdo. Sí. New Super Mario Bros. U. Ese, y luego sacaron New Super Luigi U, que es más difícil. Porque Luigi tiene este como este salto flotadito y es más difícil controlarlo. Pero, ¿sabes? Yo recuerdo Best Buy, era muy raro que tuviera unas buenas ofertas, ya con la presencia de Amazon. ¿Amazon cuándo llega aquí a México? 2000... No tiene mucho tampoco. 2016, no, como 2015, ¿no? 16, por ahí. No me acuerdo, amigo, la verdad. Bueno, el punto es... es una pena. Yo pagué el seguro de la Geek Squad, entonces no sé qué va a pasar. Voy a ir a volver a usarlo. Lo último porque que... Dije, oye, lo compré en agosto de este año. Oye, pues, está chido, ¿no? Pagar un año y tener mi compu protegida para cualquier cosa. Pero no contaba con esto. Y... En lo que dicen en la carta es que, pues, por coronavirus... O sea, la verdad es que el coronavirus ha hecho y deshecho muchas cosas. Ah, ¿vieron la carta que puso...? Pero a Electra no le pasa nada y puedes comprar todo en Electra en línea. Es lo que iba a decir. Vieron lo de Grupo Salinas de... Qué mal que te vayas, Best Boy. Aquí puedes comprar lo que te necesite para irte y te deseamos buenas... Primero que le paguen al SAT. Oye, primero que le pague a sus empleados. Ese community manager de Salinas Pliego, uff, es un tronzazo. Es el mismo Salinas Pliego. Sí, es ese güey, chiculero. Oye, pues toma esto, Best Buy. Electra está más chido. Qué cretinazo, ¿eh? Ese es. Yo pensaría que era community, ese, pero sí. Ese güey me caga la mano. Había una persona que le tuiteaba como de... Buenos días, señor Ricardo Salinas Pliego. Me voy a levantar temprano para ir a trabajar y darle su abono de... Electra, y el güey nada más le pone gracias. Y dice, ok. O sea, bueno, todavía contesta, pero. Contestó. Qué pena lo de Best Buy. Digo, siempre es malo que cierre una tienda. Pero. Mira, hay unas como. Cerró Blockbuster y aquí estamos. Sí, de hecho, oye, sí es cierto, Blockbuster. Yo recuerdo entrar a los Blockbuster y había un chingo de cosas. Todos, sí. Te podías entretener. ¿Sabes qué era Blockbuster? Era como un Gamers, nada más que había películas. Ajá, pero con películas. Ajá, y películas, y o sea, tenían series, tenían películas. También era un poquito caro Blockbuster para... Yo no rentaba ahí, o sea, yo sí rentaba en mi videocine de... Sí, de la colonia. Sí era caro, sí era caro. Tenía mi tarjetita. Sí, una renta, eran como, ¿qué? ¿40 pesos? ¿25 la semana? No me acuerdo. No, es carísimo, yo rentaba por 10 varos. Sí. Videoestrellas, no, videomundos. Te cobraban como 3 pesitos más. Oigan. En esta rebobinada de carrito. Yo les quería platicar que lo último que compré de Best Buy fueron mis audífonos, los HyperX. Porque sí los encontré en buen descuento y fui y los compré ahí. Pero también me acuerdo mucho de Best Buy porque ahí compré mi Xbox One y mi monitor que todavía tengo. Por ejemplo, yo ahí compré la pantalla que tengo, la compré ahí. Ah, compré un Chromecast también ahí. Yo compré una bocinita de esas Bluetooth, también la compré ahí. Ajá, también que compré, ya se me ha olvidado que tuve una de esas. Tuve una, ¿cómo se llama? Una tablet, no un tablet, ¿cómo se llaman? Las de para dibujar. Ah, Wacom. Sí, una Wacom. La tuve poquito y luego vi que realmente no la iba a ocupar y se la vendí a Israel. Ah, Ah, qué chido. ¿Qué te iba a decir? También ahí compré una cámara de las instantáneas de Fuji para Jules y un ¿cómo se llama? Uno para traer la cámara. Brasier. Como una bolsa para cámara. Ah, un strap. Maletín, sí. Un maletín. Un maletín, ajá. No, yo compré solo esas dos cosas ahí en Best Buy y ya. Pero sí, digo, no lo usaba mucho, pero sí llegué a comprar varias cosas que tenía, las cuales les tenía apego emocional. Sí, claro, o sea, ahorita ves precios de Best Buy y los ves en Amazon y sí. Jules se está enterando de que Best Buy va a cerrar. Bueno, para eso se pone, para llegar las noticias. Sí, qué pena. ¿Sabes qué compré? Compré The Last of Us 1, GTA 5 El predecesor a un y gran juego. GTA 5, GTA 4, ¿te refieres? O No, al siguiente GTA. no, a ver, The no, Last of Us, Charmin, te equivocaste. entiendo, The Last claro. of Us 1 es un gran juego. The Last of Us 2 Estoy es un gran molestando, estoy juego. molestando. Solo estaba molestando a Charmin. Y compré, creo que Metal Gear Rising Revengeance. Compré esos tres en 700 y habían salido ese mismo año. Entonces, Ah, cuando los juegos perro. todavía no costaban más de 1500 pesos. Sí, sí, Sí, sí. sí, sí me gustaba GoldenEye. Creo que nunca he comprado un juego de más de 750 es mi tope. Mi primer control Elite lo compré en Best Buy. Es que sí, o sea, era como la tienda de electrónicos Y les voy a que lo decir por qué, vendía porque no como había por en otro default, yo lugar, creo. no había en otro lugar, solo estaba ahí. Ajá. ¿Era comprar ahí o rezar y que lo que compraras en Plaza de la Tecnología no te fallara los 2 días? Es que era más seguro, sí. No, y Ajá. aparte, sí, daba como más seguridad la tienda. No recuerdo en qué año, según yo, como 2013 llegó a San Luis, pero no recuerdo exactamente. Y Ah, y. Ajá. y sí, llega Amazon También. y También el todo se stock que derrumbó. tenía en su tiempo estaba cabrón. O sea, lo que tenían, había solo Amazon, digo, perdón, solo a veces Best Buy lo tenía. Caro, pero solo lo tenía. Digo, qué lástima. Ni siquiera unas pocas se van todas. Ahora Ahora yo también. les pregunto. Les pregunto, ¿habrá este tipo de remates como Blockbuster? Ay, eso me interesa. Mira, Ahorita vengo. vi unas ofertillas, cositas como fundas de celular y como cosas así, sí estaban muy baratos, Pues si pero me en sale el teles. Chromecast en 500, igual y sí me lanzo Uy. corriendo. Había una interesante que era una tele Hisense 4K de 55 en 7500, creo. Ah, casi como la mía. Vayan. Sí, creo que es interesante si abordamos el tema de, o sea, de realmente por qué le pega tanto a estas empresas o sea, por qué les pegó tanto el confinamiento, ¿no? Yo sé Y por qué. ¿por qué? Porque muchas veces no necesitas algo, nomás vas pendejeando y se te atraviesa algo y te lo compras. Te pega un cable Ethernet o se te pega un. Puede que sí, pero también toma en cuenta de que con el confinamiento mucha gente que no lo hacía empezó a comprar en línea. Best Ah, sí, Buy claro. era una fuente muy confiable para la gente que no quería comprar en línea, iba a Best Buy y lo compraba ahí. Sí, que Best Sí, tiene Buy tienda en línea, no pero... tenía servicio en línea. O sea, ¿Saben qué ¿ustedes no compré creen? en Best Buy? Mi refrigerador. Ah, ahí está, ya ves, ya ves. Y bien que lo usabas, pero el punto es, No es cierto. ¿tenía servicio en línea, Best Buy? Sí, pero nunca lo usé. O sea, compré dos cosas ahí, nunca lo usé. Yo sí para mi refri, ¿No pero... creen que la presencia de Best Buy en México sea únicamente en línea? O sea, o si la desaparecerá por completo. Digo, estaría No, sí chido. lo va a desaparecer, o sea, ya dijo la tienda, y no solo, o sea, se va a retirar de México y de Estados Unidos va a cerrar varias tiendas. Estuve leyendo un artículo que me pareció muy interesante, que se relaciona acerca de que Liverpool, antes el símbolo de que avanzara la... como la urbanización era que si en un pueblo abrían un Oxxo, pues ya no era un rancho, ya pues era un pueblo pues, con acceso a un Oxxo, ¿no? Y ya con cuando acceso a cocas más frías. Ajá, y ya cuando llegaba Liverpool, cuando llegaba Liverpool a un pueblo, ya se convertía en una ciudad. Pero entonces, pues con la pandemia pues ya no se podían abrir más tiendas Liverpool. Y con la pandemia, pues la gente empezaba a comprar mucho más en línea. Y decía el artículo que Liverpool experimentó una alza de sus ventas en línea estratosférica. Sí, sí. Y pues que la gente, pues ya casi no iba a tienda, ¿no? Pero que les fue muy bien en ventas en línea. Entonces, un gran mercado que debe ser aprovechado. Exactamente, pero Best Buy algo hizo mal que ni las ventas en línea le funcionaron. Es que y a lo mejor es lo que decimos. Caro. Ajá, exactamente. Caro. No, y aparte, entonces, aparte de la gente, compraba, la gente cobraban el envío, ¿no? Probablemente. Y la gente que iba a Best Buy, porque era la segura, pues realmente pagaba ese precio por estar seguro, tener tu artículo tangible, verlo, analizarlo y decir, ah, ok, es que llevo sí, este. Yo haría eso para una pantalla. Ajá. Eso lo eliminas porque empiezas a comprar en línea y dices, bueno, es una tienda y este es el artículo que ya quiero. Y en Best Buy, que es donde siempre voy, está $1,000 más caro que en Amazon. Es el mismo artículo. Y Amazon ya tiene muy buen prestigio aquí, pues la gente la va a comprar en Amazon. Sí, que no todos, ¿eh? No todos. Siempre hay que estar sí, al tiro. También, claro, siempre es bonito ir a tienda y ver el producto. Sí, sí, también ya eso, la decir, verdad no, que sí. Sí, porque sobre todo yo es muy raro que compre ropa en línea por lo mismo, como que tú yo sí ropa sí requiero ir a tienda. Sí, claro, pero por bueno, ejemplo, a menos de que sea por ejemplo una sudadera que sé que la quiero como grande, sueltita, pues ya ejemplo, la pido como grande y así no hay problema. Pero playeras, ¿no? Los mismos tenis, pues ya sé qué número pedir. Yo sí, es una tienda que sí, ya está establecida aquí en México, sí puedo pedir en línea, porque ya sé, por ejemplo, yo soy talla mediana en las playeras y mediano en los pantalones o tal talla en los pantalones y ya sé que de esa tienda me quedan, sí lo hago. Pero si es, por ejemplo, de una tienda china o coreana o esas de... Yo no, esto... batallas muchísimo. No, sí, todo no. Porque en Asia las marcas, por ejemplo, el grande es mediano aquí. También me compré hace mucho me compré una camisa de esas coreanas o chinas, me llegó como en 3 meses y me quedé así todo apretada. Sí. Oye, ¿y no traía COVID? No, amigo, estoy hablando de años. Ah, bueno. Fíjate, ya se va a cumplir un año de que pedí el control. Pero bueno, oigan. Tito, fuiste el culpable. Tú trajiste el COVID a México. COVID a México. Van a sacar una nota en Vice. Que la vean. Oigan. La ruta del COVID se va a llamar. La ruta del COVID, sí. Que se tardó, güey, se tardó. Yo lo pedí antes de que llegara, pero. Ah, bueno, oye, platicando de las pantallas. Sí, digo, yo las veo y de repente veo los, ¿cómo se dice? Las especificaciones, pero algo así tan grande sí me gusta ir a tienda. O si ya lo vi y digo, ya sé qué quiero, ya sé qué voy a tener, y ya, se lo pido. De hecho, yo mi tele la vi en línea, la vi como 5, 6, 7, 8 veces en línea, todas las que fueran. Uh-huh. Fui a la tienda para verla y decir, sí, esta es la que quiero. Sí, claro, claro. Sí, es que, y sobre todo si te vas a comprometer con algo que vas a estar viendo todo el tiempo, pues claro, o sea, claro que quieres algo que... Y acuérdense sí, claro, de que si va a ser a meses, todos los meses que se puedan, por si te mueres antes, ya no tengas que pagarla. Condonen la deuda. Y si les marcan para decir, oiga, se murió su esposo, pero no quiere pagar la deuda, les dicen, no. No, no. No. No. No. Pero bueno, pues ahí está la nota de Best Buy. Ando diciendo mucho, pero ese no es porque me trabe, es porque en honor a Diego Armando. Los muchachos si hacen la quieren jugar al fútbol, quieren jugar a la pelota. No sé, ¿hay algo que nos falta agregar, amigos? Creo que es todo. Bueno, ahorita platico contigo, Chamín, por No, no quiero TikTok. Ahorita platicamos en la versión premium para los que sí pagaron la membresía extra. Sí, hay media hora de risas y patas de Charmín. Es muy fácil, solo tienes que suscribirte a mi Twitch, suscribirte al Twitch de Asaf, y darle compartir a 20 grupos en los que estés, y luego depositar en el PayPal y te llega ya la confirmación por correo. Les aventamos chistes en media hora de chistes. Casa sola, casa sola. La otra vez estaba platicando con Fundista y con Danister, que estaban en el canal de voz y que en el de música, en vez de poner música, pusieron una hora de Polo Polo o algo así. YouTube, ¿no? Sí, pues sí. Agarra los videos de YouTube. No sé por qué sí suena. Oye, a Fundista y a... el chat del... Bueno, más bien el servidor de... El Discord. Déjenles paso el link. Sí, únanse al Discord, se pone chido. Oye, Charmín, a ver cuándo nos invitas al Charmín Late Night a platicar. Un Not Pwnered. Del Just Chatting. A ver, espérame, déjame hago el. Ya está mi esposa, que cuál es la diferencia. Pues que no vamos a hablar de películas, vamos a hablar de cosas de la vida. De la vida, del amor, de el coronavirus. En el episodio anterior del Just Chatting con Charmín, estuvimos hablando con un chavito de 22 años que no le envidia nada a Elon Musk. ¿Con Richie Phelps? No, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Con Aru. Con Aru. Por ahí hubo una controversia, pero luego les cuento. No, hola. Bueno, así con musiquito de... Ah, no, pero no. Bueno, con una música que se pueda, de fondo. No, pues ya no se puede con nada. Oye, con la... ¿No te dijeron nada con la radio que pusimos, no? No, estaba muy quedita y creo que sí era totalmente libre, pero qué chafa que esté así. Está bueno, pues vámonos. Buga. Gracias a la gente en el chat, Danister, Fundista, a la tía de Saf, al hermano de Saf, al perrito de Nazareth. ¿Quién más estuvo? Bellic también estuvo, Bellic ahí, beliquiano. Bellic, belicioso. Vincent. Vincent Manrives, ¿cómo no? Muchas gracias. Ay, que Vincent no se une al Discord, nomás no se une. Ah, no, pues lo ignoraste en Among Us. Oye, pero les iba a decir qué juegos tenemos. Bueno, no juegos, qué salas de grupo tenemos. Tenemos Age of Empires, tenemos Warzone, Fortnite, Minecraft, Splatoon, Among Us, Borderlands es el nuevo. Tenemos Tenemos memes, tenemos para avisos de streams, tenemos un canal para autopromoción, por si usted vende lo que venda, ahí lo puede vender. Tenemos para recomendaciones, clips o jugadas, un canal de voz para la plática casual, un bot de RPG, un bot de trivia y ya creo que un bot de ranking por si son competitivos. Sí. El RPG ahí lo tiene de puro texto, que es un come vidas. Y que cada cuartos ahí estoy pegado. Pero pues gracias a todos por escuchar este episodio 255. Nos vemos la próxima semana contra cara. Uf. Ya habíamos hablado de Travolta, ya habíamos hablado de Nicolas Cage, pero ahora se unen en esta película de John Woo. Uf. Y agradecerles a Charmín, a Saf, gracias. Nada más que agregar. Nos vemos la próxima semana y bye. Adiós. Los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Hawkman. Pero 700 no es coincidencia. It's me, Mario. No seas necio, hombre. Why so serious? Save what's good. I dare you, motherfucker.